de medios, Diario Digital, con el director técnico de Sportivo Ferrocarril, con el señor Oscar Pacheco, que como siempre hace un espacio para atender al medio. Oscar, como siempre, agradecidos por la atención dispensada y bueno, buenas tardes y trabajando duro para lo que viene para el domingo. Sí, buenas tardes. Bueno, hoy es el segundo día de entrenamiento con los chicos, así que esperando, ¿no?, en la semana. Ya el día viernes vamos a ir armando el equipo que vamos a formar para el día domingo. El domingo pasado se jugó un encuentro interesante aquí en este estadio. Lo vimos al equipo más preciso, quizá un poco errático a la hora de las definiciones, pero imagino que en el balance y en lo personal debe estar conforme. No, sí, seguro. Creo que fue un partido muy bien jugado por parte de Ferro. Nos dejó conforme la defensa, el mediocampo y la delantera, pero bueno, como bien decía vos, que a la hora de definir no estuvimos finos, pero eso es cuestión de trabajo, o sea que todavía esto recién empieza y hay jugadores que tienen que trabajar, que son prácticamente los delanteros, tendrán que trabajar en la semana para estar preciso a la hora de definir, ¿no? Porque allá tenemos un partido muy difícil y van a ser pocas las ocasiones que vamos a tener para llegar, pienso yo, porque sabemos lo que tiene Independiente. Pero bueno, también nos falta un poco de suerte, o sea que si nos acompaña un poco la suerte, por ahí vamos a tener otras posibilidades, ¿no? Hablábamos con gente relacionada con el fútbol, decíamos que Independiente es un equipo que más allá de su juego entiende las situaciones del fútbol, sabe frenar un partido, sabe manejar los tiempos y a veces, entre comillas, si se me permite el término, también si se tiene que ensuciar, lo hace, digamos. ¿Ustedes están con ese pensamiento? ¿Saben a lo que se enfrentan? Imagino que sí, porque ya lo han enfrentado el año pasado, pero ¿cómo van esta vez? No, sabemos lo que tiene Independiente. Y sabemos que es un equipo de mucho cuidado, donde fue lo que le pasó a la Adela. Creo que a la Adela le había hecho un partido muy inteligente y faltando, no sé si a los 45 minutos le convirtieron el primer gol y a los 48 el segundo. Fue cuando, no sé, por ahí un descuido, una bajada de brazos que tuvieron ellos en la defensa. Y bueno, con esa clase de equipo no hay que descuidarse. Por eso te digo que, bueno, vamos a trabajar en eso. Confío totalmente en mis jugadores, porque hay jugadores de muy buen pie que este domingo no pudieron jugar, pero que van a estar ahora contra Independiente. Creo que los necesito más que nada para este partido, así que esperemos que sea un lindo partido, ¿no? Un empate, un triunfo, ¿y qué es lo que se espera para Río Colorado, más allá de ansiar el triunfo? Pero ¿cuál sería un balance positivo para el domingo, Oscar? El domingo vamos a armar un equipo para ganar. No podemos ir a armar un equipo para ir a defendernos, porque lógico que la derrota la vamos a traer, pero seguramente la traemos, pero bueno, hay que armar un equipo para ganarnos. Fer no se vaya a colgar de los palos. Va a armar un equipo, ellos saben, los jugadores que tenemos nosotros, así que va a ser un lindo partido. Para mí va a ser un lindo partido porque los conocemos bien a ellos y ellos nos conocen bien a nosotros. Por ahí, bueno, no quiero por ahí profundizar mucho en lo que es el juego, porque el año pasado tuvimos una mala experiencia. Creo que al minuto nos cobraron un penal y después se me tuvo sobre el penal la expulsión del arquero y tuve que sacar un delantero para poner el arquero y ya te cambian el esquema. Así que de eso por ahí no quiero ni pensarlo. Lo único que quiero es que sea un lindo partido y que tengamos un buen comienzo, ¿no?, allá en Río Colorado. Se lo ve bien al plantel, imagino que no hay muchas desavenencias en cuanto a las lesiones. ¿Están completos? ¿Cómo es la situación en cuanto a lo físico? No, bien, estamos bien. Por ahí un poco complicado con algunos jugadores que por razones de trabajo no pueden concurrir, pero el 80% está trabajando, como vos bien lo ves, ahora están todos. Y por ahí a la hora de viajar también, porque nosotros cuando fuimos a Cacobasi no pudimos viajar con Escofano, que es el 9 titular, y sobre la marcha tuvimos que modificar el juego, que por ahí muchos pensaron de que Ferro se había ido a defender allá y no fue así, porque Valde Benito, sin embargo, puso 5 jugadores, atacó con 1 jugando de local, pero bueno, el juego que tienen ellos, así que yo había armado un equipo para ganar y bueno, por ahí no se dio. Y qué importante que es la presencia de Escofán, un hombre que estando dentro del campo lleva uno o dos marcas, es siempre el delantero al que los rivales le temen siempre. No, sí, por la altura que tiene José y por la experiencia que tiene, porque él en su misión allá en su lugar de origen, él estuvo jugando un argentino C, ya tiene experiencia, tal vez por ahí a lo mejor con los chicos de nosotros, él queda un poco medio relegado porque tampoco es un pibe, ¿no? Pero está bien físicamente y nos hace falta un montón a nosotros, por eso cuando él no está, el equipo sufre mucho, hay que cambiar de esquema, entonces por ahí no el acompañamiento a Martín, que es él el que lo hace jugar a él, o por ahí a Federico, que lo habilita también. No, es importantísimo. Ojalá este domingo lo podamos contar, porque él, con el tema del trabajo, por ahí tiene muchos inconvenientes. Oscar, la alineación para finalizar será similar a la que enfrentó a la DEL, habrá algunas modificaciones, como o aún a eso no lo tiene definido. No, seguramente los 11 que jugaron van a jugar, porque no hay lesionado, no veo, solamente por eso te digo, no me apresuro a decirte hoy la formación, porque con el tema de José, que se complica con el tema del trabajo, bueno, en este momento está trabajando y no sabemos si el día sábado o el domingo va a estar libre, porque bueno, de viajar vamos a viajar el domingo, pero ojalá esté libre, y si no ya vamos a tener que estar modificando. Yo por ahí, ojalá esté y va a ser el equipo que enfrentó a acá a la Adela, porque creo que no hubo inconveniente, jugáramos muy bien, así que de ahí saldrán los 11, ¿no? De haber entrado esa jugada y ese gol que marró Federico, yo creo que hubiéramos estado hablando del gol de la zona. Sí, porque había sido una muy linda jugada y se lo merecía él, porque viene trabajando mucho para eso. Creo que hasta lo sueña la jugada y no le ha salido la vez pasada contra el partido amistoso con la Valle. También creo que fue una jugada también de donde deja dos o tres jugadores en el camino y termina amarrando. Bueno, no tuvo suerte, o sea, justo se cruzó uno y en esta jugada también. Creo que iba a ser una linda jugada y iba a ser una linda motivación para él, porque bueno, es lo que quiere, ¿no? Poder llegar y convertir, ¿no? Oscar, como siempre, gracias por el espacio, por atendernos unos minutos. Sabemos que en estas situaciones del argentino los tiempos priman y mucho, así que le agradecemos siempre el espacio que nos brinda para poder saber cosas de Fer. No, agradecido por ustedes, como ya le dije el otro día, en la otra noche, que a los chicos los motiva con solo la presencia de ustedes, la radio que están acá transmitiendo. Ellos es una incentivación extra que al jugador, en su momento cuando yo jugaba también y decían que iban a transmitir un partido por aquellos años, uno se ponía, parecía, no sé qué, se jugaba el doble, porque es así, es mucha motivación cuando se llega gente del diario o de las radios. Así que bueno, agradecido, y el próximo domingo, o no sé si viajan con nosotros, estaremos viéndolo allá. Gracias, Oscar, como siempre. Gracias a vos, Milton.